clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, cuando son las 16 horas con 30 minutos en el Ecuador continental y las 15 horas con 30 minutos en las Islas Encantadas, en las Islas Galápagos. Pues un gusto poder estar, compartir con ustedes luego de estos días bastante interesantes, bastante importantes para la mayoría, por lo menos para el 82% de la población ecuatoriana. Les saluda Efraín Soria, es un gusto poder compartir con ustedes estos 30 minutos de reflexión, de análisis, de poder compartir el tema de las diversidades sexogenéricas, las poblaciones LGBTI en la actualidad y con los temas de coyuntura, con lo que ha pasado últimamente. Bueno, pues los dos días anteriores no hemos tenido el gusto de poder compartir con ustedes las cabinas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del Ecuador. Enviamos un saludo a nuestro compañero Andrés, que nos acompaña desde las cabinas. Y a ti, amigo, amiga, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal estos días de la visita del Papa Francisco? No puede pasar desapercibida, pues, el mayor representante de la Iglesia Católica nos ha estado visitando hasta el mediodía del día de hoy, en que partió ya hacia Bolivia, donde hará también una visita de 3 días. Esta visita ha suscitado una serie de acciones, de interrogaciones, de cuestionamientos, de análisis, pero principalmente creo que ha convocado también a un tema de la autorreflexión. Cada uno de las personas que se dieron cita en los diferentes eventos en que el Papa Francisco visitó el Ecuador en Quito y Guayaquil, y también en la parroquia de El Quinche ha habido una gran manifestación de asistentes. Algo que nos llama muchísimo la atención es ha sido calificada como una de las concentraciones humanas más grandes del mundo. Al parecer en el Ecuador no ha habido una concentración tan grande como la que pasó el día de ayer en la ciudad de Quito. Cerca de 1 millón de habitantes se dieron cita en el Parque Bicentenario para escuchar el diálogo o escuchar el mensaje que traía el Vicario de Cristo y también para, imagino yo, para reflexionar sobre lo que está aconteciendo a nivel mundial. Para las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, personas intersexuales, la presencia de Francisco también ha sido algo muy importante. He tenido la oportunidad de ser entrevistado en 2 ocasiones, o al parecer más de 2, y en estas, pues lógicamente, saltaba la pregunta, ¿y las comunidades LGBTI qué piensan? ¿Qué les parece la venida del Papa? Y creo que hay una serie de sentimientos encontrados. Por un lado, creo que el mensaje de Cristo que viene, o por lo menos así lo entendemos, a través del representante, del máximo representante de la Iglesia Católica, es un mensaje que para los LGBT tiene mucho significado si consideramos que Cristo promueve la igualdad, promueve la misericordia. ¿Y cómo entender esto de la misericordia? ¿Con qué sinónimo, con qué podríamos comparar a esta palabra que ha estado en boca justamente del Papa Francisco? ¿Qué es esto de la misericordia? para algunos activistas, para mí particularmente, considero que la misericordia debe ser entendida como el respeto. El respeto a los otros. Y el respeto debe ser entendido como la posibilidad de acercamiento, de apoyo, de ayuda, de comprensión, de sentarnos o de sentirnos al mismo nivel los unos y los otros, las unas y las otras. Entonces, en ese sentido, el mensaje de Cristo y el mensaje que trae el Papa Francisco debería ser el mensaje del respeto. Ese respeto que lamentablemente hoy por hoy todas o muchas poblaciones, muchos seres humanos por diferentes causas no lo podemos ejercer al 100%, puesto que las concepciones culturales, los imaginarios sociales, las mismas leyes y los estados no han logrado, en su mayoría, equiparar la verdadera igualdad entre todos los seres humanos. Y aquí, las comunidades LGBTI, pues consideramos que existe todavía mucho, mucho que hacer para alcanzar y lograr esa verdadera igualdad. El Papa Francisco ha puesto en relieve algunos temas muy importantes, como el tema de la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza a través de su encíclica Laudato Si, alabado sea. Esa encíclica que tiene que ver con el cuidado que tenemos y la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Y cuando decimos todos nosotros, hablamos no solamente del Estado en su conjunto, sino del gobierno, de las instituciones, pero también de los ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para proteger esa, la naturaleza? Y entender que parte de esa naturaleza también somos nosotros, los seres humanos. ¿Qué estamos haciendo para proteger a los niños, a las niñas, a las personas de la tercera edad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros también para proteger a las poblaciones LGBTI? Porque la orientación sexual y la identidad de género también tienen una base natural. La naturaleza de cada ser humano. Así que quiero compartir con ustedes un poco extractos de una cita que salió publicada el día de hoy, justamente a raíz de la venida del Papa Francisco, y que nos habla, dice: no dar la espalda a la madre naturaleza. Esta está tomada del periódico metroecuador.com, así que si quieren tener más elementos, me permito leer lo que publica Metro hoy. Dice: no dar la espalda a la naturaleza. El Papa Francisco advirtió ayer que no se puede seguir dando la espalda a los más necesitados y a la Madre Tierra. En el discurso que pronunció en la Pontificia Universidad Católica de Quito ante estudiantes y docentes, el Papa Francisco, en su discurso, además de tocar el tema de la importancia de la defensa de la ecología, que ha centrado su reciente encíclica Laudato Si, también instó al sector de la educación a contribuir en ese sentido. Abro comillas, dijo: no podemos seguir dándole la espalda a nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre la tierra, cierro comillas, exclamó. Y agregó, abro comillas: no es lícito ignorar lo que está sucediendo en nuestro alrededor, como si determinadas situaciones no existieran o no tuvieran nada que ver con nuestra realidad. Cierro comillas, denunció Francisco. Lamentó la muerte de un sin techo en los alrededores de San Pedro, no es noticia, mientras que si la bolsa de un país poderoso baja 3 puntos, sale en los noticieros. Sí, quiero volver a leer nuevamente esta cita, dice, entre comillas, la muerte de un sin techo en los alrededores de San Pedro no es noticia, mientras que si la bolsa de un país poderoso baja 3 puntos, sale en los noticieros. El Papa comenzó su discurso haciendo referencia a la parábola del sembrador que se leyó durante el acto y recordó que Dios le susurra al hombre que está invitando, haciendo esa invitación a cultivar y cuidar. No solo estamos invitados a ser parte de la obra creadora, cultivadora, haciéndola crecer, desarrollándola, sino que estamos invitados también a cuidarla, a protegerla, a custodiarla, agregó, como ha reiterado en el Laudato Si. Ese cuidado del prójimo, ese cuidado de la naturaleza, es algo que debe llamarnos la atención a todos nosotros. Posiblemente en el país que hemos vivido además últimamente una cuestión bastante álgida de protestas, de posiciones, a veces da la impresión de posiciones irreconciliables, pero nos llama justamente el sumo pontífice a dejar esas posiciones y a dialogar incluso con los excluidos. Entonces tal vez una llamada de atención a todos aquellos que ostentan el poder o que generan opinión pública, a que se incluya a los excluidos, a los que no formamos parte de un bando o de otro, sino que tratemos por el bien de la naturaleza, por el bien de la democracia, por el bien de la cultura, de poder conversar un poco acerca de eso. Vamos a hablar más adelante, en unos pocos minutos, acerca de los excluidos, que ha sido una de las frases más recogidas en los medios de comunicación de las intervenciones que ha hecho el Papa Francisco. Volvemos en unos minutos, vamos a tener nuestro primer corte y les dejamos en compañía de música. Tan diferentes al ayer, tan parecidos que quizás hoy son más bellos que una vez. Generación partida, recuerdo de batalla, tregua en cada piel, bailando hasta el amanecer. En una arruga él le acomoda un sol y hace del amor la revolución. Todo resistió un siglo entre los dos, un hombre, una mujer, caricia, Bueno, escuchábamos a Terciopelados aquí, un poco como acompañándonos con esta situación que acaba de vivir el país, la visita del sumo pontífice, que en principio tenía que ser una visita que llame a la reflexión, a la unidad, y justamente invita a la unidad y promueve la inclusión, es lo que decía en una de sus alocuciones el Papa Francisco, ¿no? En incluir a los excluidos. ¿Quiénes son estos excluidos? ¿Quiénes son? ¿Acaso los que piensan diferente? ¿Los que sienten diferente? ¿Los que tienen una profesión de fe diferente? ¿Los que tienen estilos de vida diferente? Pues sí, justamente todos aquellos que tal vez no piensan igual que yo, o que tú, o que la mayoría, esos son los excluidos y a veces han sido víctimas del olvido y del maltrato. Entonces, tal vez debemos empezar a bajar las armas, dejar esas posiciones de extremistas y hablar. Y ese es tal vez el llamado que hacemos desde aquí, desde Punto Diverso, a que tanto el régimen como la oposición dejen de hablar en nombre de las mayorías y convoquen a un verdadero diálogo donde todos seamos escuchados, ¿no? Donde todos podamos llegar a acuerdos, consensos, a vivir verdaderamente una situación de democracia. Y bueno, y en una de sus muchas cosas que habló el Papa, hay unas que me llamó muchísimo la atención, y es los mensajes que mandó a la juventud. Y me pareció muy interesante esto porque posiblemente tienen muchas cargas de verdad, pero también puede haber mucha carga de querer minimizar la actitud de los jóvenes, ¿no? Y dice, con respecto a los jóvenes, dice, hacer el lío. Francisco entregó mensajes a los jóvenes presentes y dijo, queridos jóvenes, no son los que tienen que hacer lío, ustedes son semillas de transformación. Y esta afirmación de que los jóvenes son solo los que hacen líos, creo que puede ser también una posición poco saludable. Los jóvenes, es verdad que son alegres, o somos, todavía me considero tal vez joven. La juventud es justamente esa respuesta dinámica, alegre, espontánea, rápida, interesante, dinámica, ¿no? Pero no solamente crean líos, también los jóvenes pueden ser esa respuesta transformadora, y yo creo que siempre han sido, que posiblemente no todos, tal vez un grupo pequeño, pero siempre han sido, hemos sido los jóvenes, así que a utilizar también esa situación de ser una semilla transformadora y transformar. Y aquí una invitación, ¿no? Muchos jóvenes que nosotros, con los que trabajamos en Fundación Ecuatoriana Equidad, en las actividades de los días martes, miércoles y jueves, sí, buscan ser muy dinámicos y buscan la alegría y buscan la diversión, pero también esas energías bien canalizadas deben estar al servicio de buscar la libertad, de buscar la verdadera democracia. Y hay muchos jóvenes que han dado ejemplos muy valiosos de eso. Y tú, joven, que me escuchas, tú, chica, adolescente, que me escuchas, también tú, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vuelve tu actitud, no solamente la diversión y el ocio, está muy bien, pero también a cuestiones que puedan ayudar a transformar la realidad e inequidad en la que podemos vivir. La información, las actividades, todos nosotros a veces tenemos cierto sentido de responsabilidad, ya sea con el ambiente, con la tercera edad, con la niñez, con las clases desposeídas, con la cultura. Podemos hacer mucho. Otra de las frases que decía, un título universitario no es mayor estatus o dinero. Es más responsabilidad con el pobre y el ambiente. Y ahí nos habla, tal vez así comparto el 100% el tema este de que la preparación académica, la preparación técnica, la superación personal no tiene que ser vista solamente con el objetivo de ganar más en términos económicos, sino con el tema de responsabilidad ante la comunidad, ante la sociedad, de cuidar, de proteger a aquel que tal vez que no tuvo las mismas oportunidades, pero sobre todo también de proteger el ambiente, de cuidarlo, de no maltratarlo, ¿no? Entonces, todos queremos una vida digna, todos queremos disfrutar de los avances que ciencia y tecnología nos da, todos queremos disfrutar de una vivienda adecuada. Y eso, muchas veces para los jóvenes y para mucha gente, para mucha gente sigue siendo un privilegio. Esos privilegios tienen que terminar, tienen que dejar de ser privilegios y tienen que convertirse en servicios públicos, en servicios de primera necesidad, que sean alcanzables, que estén disponibles para toda la ciudadanía. En ese sentido, las poblaciones LGBTI, especialmente nuestras compañeras transfemeninas, que se ven obligadas por la falta de una política de inclusión y de protección de derechos, se ven obligadas a abandonar los estudios. Entonces, el alcanzar un título universitario se ve truncado por esa transfobia que existe, de la que Francisco habló, no con los términos LGBTI, pero cuando hablas de los excluidos deberíamos ahí sentirnos de alguna manera identificados. Terminemos con esa exclusión, que no es nada saludable. En otra de sus manifestaciones nos habla, dice, esta tierra la hemos recibido como un don, un regalo, que bien nos haría preguntarnos cómo la queremos dejar. Sí, ha estado centrada siempre este tema de la del cuidado de la naturaleza. Hay muchas reflexiones, ¿no?, que debemos hacer, y cada uno de nosotros, con poquitas actitudes, con poquitas situaciones que pueden parecer insignificantes, podemos cuidar mucho de nuestro planeta. El cuidar al arbolito que queda de camino a nuestra casa, a nuestro trabajo, sin arrancarle las hojitas, sin echarle esas colillas de cigarrillos, sin dañar sus ramitas, estamos haciendo, ¿no? El dejarle desperdiciar el agua, este líquido vital del que se dice será motivo de las futuras guerras, que esperemos que nunca lleguen, ¿no? Pero cuidar este derecho, cuidar este recurso, el agua, que lamentablemente en pleno siglo XXI, donde el hombre ha llegado ya a la Luna y posiblemente quiere llegar a Marte, y hay poblaciones enteras donde no existe todavía el acceso a agua de calidad, a agua potable. Deberíamos de reflexionar también sobre eso y cuidar ese vaso de agua, y con cosas tan pequeñas, ¿no?, como por ejemplo lavarnos los dientes con un vaso de agua y no con el grifo abierto en que desperdiciamos mucha agua, ¿no? En lavar los carros no con manguera, sino tal vez con balde. Sería mucho más fácil y estaríamos protegiendo el ambiente. El dejar los carros y salir y caminar un poco nos cuida nuestra salud y también nuestro ambiente. O sea, cosas tan pequeñas que no necesitamos gran preparación, no necesitamos hacer un masterado ni un PhD para saber cuál es nuestra actitud frente a la madre naturaleza. Y otra de las manifestaciones que dice, la vida nos desafía a respondernos dos preguntas. ¿Para qué nos necesita esta tierra y dónde está tu hermano? Sí, ¿para qué nos necesita esta tierra? ¿Será que la tierra nos necesita o nosotros necesitamos a la tierra? Da a entender que nosotros, los seres humanos, hemos hecho de la tierra a nuestro servicio, cuando tal vez debería ser lo contrario. Nosotros cuidar de la naturaleza, cuidar de los animales, muchas especies en peligro de extinción. ¿Y dónde está tu hermano? Esta pregunta tan importante, ¿dónde está? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Cómo está? ¿Cuál es la relación con él? Entiende que tu hermano no puede ser solamente el que piensa igual que tú, o el que vive o el que nació en la misma familia. Tu hermano también es aquel que piensa diferente, el que tiene una vida diferente, el que tiene una orientación sexual diferente. ¿Dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Con estas reflexiones que nos parece muy interesante, la visita del sumo sacerdote, del máximo representante de la Iglesia Católica, y finalmente con esta reflexión que dijo Francisco, ¿no?, en esta visita al Ecuador, pero sí anteriormente, dijo, ¿quién soy yo para juzgar?, cuando se refería a los homosexuales. Y nosotros le decimos, no es cualquier persona, es el Papa. Y si vemos que ha movilizado en la ciudad de Quito a más de 1 millón de personas, significa que es alguien muy importante y por lo tanto su mensaje de inclusión y de inclusión a las comunidades LGBTI es muy necesario. La Iglesia en ese sentido todavía, a pesar de que ha dado muestras de comenzar diálogos sobre estos temas, todavía es incipiente. Necesitamos trabajar muchísimo más. Esperamos que la Iglesia, que este Papa, tenga el valor de reconocer los derechos de las comunidades LGBTI. Tenga también el valor, como he dicho en anteriores ocasiones, de poder pedir perdón, ¿no? La Iglesia Católica no ha pedido perdón por los centenares de muertos de personas homosexuales en los campos de concentración nazi. Creo que esa es una materia pendiente desde el Vaticano. Esperamos alguna vez que también la Iglesia, compuesta por seres humanos, por tanto, por seres humanos que se pueden equivocar, reconozca esas equivocaciones y cambie. Cambie por la construcción de una sociedad mucho más justa, de una verdadera cultura de paz. Bueno, pues estamos llegando al final de esta pequeña reflexión de la visita del Papa Francisco aquí en el Ecuador y cómo estos temas también afectan a las poblaciones LGBTI. En todo caso, el mensaje del Vicario de Cristo, esperamos que tanto el régimen como la oposición extiendan sus lazos y puedan sentarse a conversar. No necesitamos pensar igualito, pero sí necesitamos respetarnos, entendernos y sobre todo escucharnos. Ha sido un gusto poder compartir estos minutos. Se despide de ustedes Efraín Soria. Nos vemos el día de mañana aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Chao, chao. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.